Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El monólogo cómico, Les Juro que es mi primera vez, interpretado por la actriz cuencana Montserrat Asturillo, se presentará el próximo 4 de noviembre a las 19:30 en el gobierno provincial de Tungurahua, en Ambato. En la pieza se explora el género teatral de stand-up para lograr poner en escena temas jocosos, miedos y aquellos dilemas personajes por los que los seres humanos pasamos. Internacionales. La Paz. Un proyecto de ley que propone declarar a la cueca como patrimonio boliviano se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa Plurinacional del país. Este proyecto es promovido por el Ministerio de Cultura y Turismo, el cual coordinará reuniones con los gestores de esa iniciativa para la promulgación de la norma lo antes posible. La cueca es un baile de parejas sueltas en el que se representa el asedio amoroso de un hombre por una mujer. Es una danza criolla sudamericana. Sus orígenes se remontan a los tiempos de la audiencia de Charcas o provincia de Charcas, actual Bolivia. La cueca se ha transformado en un baile nacional, siendo parte muy importante en la tradición folclórica de todo el país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.